Nuestra invitada central hoy es Natalie Barbé, que está con nosotros, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del MONDES, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. ¿Cómo andas, Natalie? Hola, buen día, bien, muchas gracias. Bueno, que mucha gente le da mucha confianza escucharlos ustedes, ¿no? Cuando ustedes explican el porqué y el cómo defender la seguridad social, siente mucha seguridad por el tipo de fundamentación, ¿no? Fundamentación muy importante. Imaginamos que a pesar de tener que estar concentrados en esto, está todo el tema del sindicato, ¿no? De las actividades normales, la función que cumple el sindicato con los trabajadores, que eso lo tienen que mantener. Claro, sí, pues nosotros principalmente somos trabajadores del Banco de Previsión Social, un ente que viene siendo devastado tanto a nivel de funcionarios como a nivel de servicios. Claro. Cada vez se anuncian más servicios que no están realmente instalados. Está pasando con los cuarentones, quienes se deben borrar el artículo 8, que hace 7-8 meses reservaba una agenda, todavía no han tenido comunicación para poder tener esa cita de asesoramiento y poder borrarse. Y eso genera una incertidumbre y un nervio en la población, es saber que puede que no lo llamen o que haya un error, porque al no haber comunicación lo que piensa la gente es que, bueno, me llamaron, no me encontraron. Claro. Al ser tan pocos también los medios de consulta que tiene la población directa, tienen demora, por ejemplo, lo que es el 1997, etcétera, que hoy por hoy el 1997 ya no tiene casi funcionarios, son la mayoría pasantes y becarios. Entonces, entre la falta de personal y los nuevos movimientos, surgen errores, como pasó ahora con el descuento de IAS, que más de 5.000 pasivos tuvieron un descuento excesivo en lo que es sus aportes a IRPF, en activo IAS, en pasivo, que será devuelto entre hoy y mañana. Pero claro, esa falta de personal y que esa persona tiene que estar haciendo varios trámites o encargándose de una oficina que tendría que tener 10 personas haciendo trabajo, lo están haciendo 2 o 3, lleva a que cuando hay cambios fundamentales existan este tipo de errores y siempre ante estas fallas termina pagando la población. Claro. Natalie, ¿y por qué perjudica que no haya funcionarios? Que haya becarios y, ¿qué más dijiste? Becarios y pasantes. Y pasantes y no funcionarios. ¿Por qué es importante que haya funcionarios? Y porque el servicio 1997 es un servicio de información general. Date cuenta que el Banco de Previsión Social tiene miles de prestaciones. Entonces, el primero que nada, el acceso a la información, para poder brindarle la información correcta a lo que es la población, lleva mucho tiempo de aprendizaje y un pasante, un becario, está en 1 o 2 años como máximo en su función. Y son personas que de repente son muy preparadas y cuando están preparadas se terminan yendo. Entonces ese cambio constante hace que si la persona se encuentra justo con la renovación tenga complicaciones de su información. Más allá de que leen de una página y un montón de situaciones que tienen que saber y conocer tanto para buscar en la página como para poder informar. Y después el tema de que esos pasantes y becarios no entran al Banco de Previsión Social para atender el teléfono. Son de ciencias económicas, de administración, entran al banco para aprender el área administrativa y en realidad los ponen a un servicio que no tiene mucho que ver con lo que ellos estudiaron. Sí, seguro. Es una estrategia, Natalie, justamente el funcionamiento, esa decisión, ¿no? Porque genera evidentemente el malestar en la población, las noticias, que casualmente hubo un error en el cálculo hace unos días, pero se dio mucha noticia que el BPS hizo esto mal, que hay como una estrategia generalizada, ¿no? Y mirá, lo veíamos venir ya en el 2020-21 cuando hicimos la movilización de los públicos de entes estatales y administración central y decíamos eso, o sea, siempre no es de ahora, lo han usado, es una receta que han usado durante años, que para devastar los servicios públicos lo primero que tienen que hacer es que funcionen mal, porque de esa forma tienen el acompañamiento de la población en el momento que los quieran rematar al mejor postor privado. Entonces, de a poco, ese deterioro que se da en la atención hace que si el día de mañana viene un presidente y dice privaticemos todos, puede ya tener el apoyo de la población, más allá de tener los ejemplos, ¿no? No más en Argentina, lo que es la privatización de los servicios básicos, que es un desastre cuando le hacen los cortes de luz, de agua, etcétera, y la gente no tiene una garantía detrás porque son empresas privadas. Exacto. Exacto. Bueno, y la defensa de la seguridad social, que nosotros la relacionamos con la juntada de firmas, todo esto también pasa por la defensa del BPS. Exacto, es la defensa de lo que es un derecho fundamental, que no es un derecho ajeno, porque uno de repente yo puedo decir, bueno, yo tengo derecho a disfrutar del arte, pero no es algo básico. La seguridad social es una contención, por lo cual el cuidado de esa contención en un momento de alta vulnerabilidad no puede estar en manos de gente que solo piense en un sistema de lucro. Seguro. A través de la seguridad social. Y esos son los problemas que tuvimos con las AFAP. Al pensar la seguridad social como una empresa y como un lucro, siempre los perjudicados son quienes terminan recibiendo la prestación. Como en este caso, la AFAP acumula 22 millones de dólares anuales de ganancia, pero la persona cobra 89, 100 pesos de jubilación. Claro, exactamente. Tenemos un par de mensajes. Horacio, vamos a escuchar este mensaje que mandó hace un rato. Y, bueno, para Natalie, una pregunta, a ver si se está gestionando la juntada de firma, tanto en el Teatro de Verano como en el Velódromo Municipal. Yo recuerdo en el Velódromo un carnaval que se decía, se están juntando firmas, no me acuerdo para qué era, y se juntaban muchas firmas. Sería importantísimo eso. Gracias. Ahí estaba el mensaje de Horacio, Natalie. No sé si Horacio, te cuento, es un oyente que si alguien llama a la radio que dice que no puede salir de la casa por salud o algo de eso, él va a la casa a buscarle la firma. Qué impresionante. A donde sea él va y le levanta la firma. Bueno, una felicitación primero que nada para Horacio por el trabajo que está haciendo. Sí, está previsto, primero que nada, seguro, la juntada de firmas compuesto afuera de los tablados va a ser segura. Ahora, desde el comando de pro plebiscito de PIT-CNT se está ya apuntando un poco más fuerte de... estamos pidiendo presupuesto justamente para estar dentro de los tablados, no solamente en la junta de firmas, sino también en el tema de propaganda, claro, de información. Así que eso sí, lo estamos arreglando porque la idea es estar tanto afuera como adentro. Bien, tenemos otro mensaje. Decidí mandarles este audio porque... Cacho. Acá en La Paz no están ocurriendo cosas que a lo mejor no se explicaron. Y bueno, el señor alcalde de La Paz, Bruno Fernández, no nos admitió, capaz que ya lo saben, pero no nos admitió, no nos permitió hacer una movilización en una plaza pública para recolección de firmas. Quería, no sé, un poco denunciar eso porque no puede ser que en un espacio público no se pueda hacer una movida para la recolección que estamos necesitando. Siempre al firme acá en La Paz, en mi puesto fijo de los martes en la feria, y los otros compañeros en Las Piedras, y en El Dorado y en Canelones nos estamos movilizando. Colgando pasacalles y esas cosas. Quería nada más que decirles esto. Buenos días. Pero agrega otro mensaje. Tengan un buen día, radio, compañeros. Abrazos. Ahí lo escuchamos. Hola, soy Cacho de nuevo. Ya que va a venir la secretaria del Mondes y de ATCS, nosotros queríamos saber, teníamos la interrogante también de saber qué cantidad más o menos aproximada tenemos de firmas ya, porque sería bueno para nosotros, tanto como movimiento social, y nos gustaría saber más o menos qué aproximación tenemos en la firma. Nosotros igual seguimos sin pararnos hasta abril y después seguiremos hasta las elecciones. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, ahí estaba Cacho de La Paz entonces. Sí, primero el tema de la plaza, me enteré, sí, por un compañero del Mondes, por Néstor, que solicitaron. Me pareció bastante extraña la situación, porque la juntada de firmas se está haciendo en todas las plazas, tanto de Montevideo como el interior. No sé qué problema tendrá político, capaz, ese alcalde para no permitir que se junten firmas, pero... tendríamos que averiguar bien reglamentariamente hasta dónde puede y hasta dónde no prohibir la juntada de firmas en un espacio público. Y después la segunda pregunta, el 6 de diciembre íbamos casi 70.000 firmas. La verdad que es muy difícil el tema de conteo porque sabemos que hay muchísimas firmas por la respuesta y lo que vemos en la calle, pero está difícil para devolver las papeletas. Bueno. Porque viste que la gente tiene esa, bueno, si tengo 500 quiero llegar a 1000 para devolverlas. Sí, sí. Entonces está, nos está faltando la devolución. Hay que no esperar entonces, ir entregando lo que se tiene. Sí, no, hay que ir entregando lo que se tiene y también tener la claridad de que, si bien estamos viendo una demostración de la clase política de ponerse en contra de lo que es el plebiscito, que hemos visto varios ejecutores políticos salir a hablar en contra, lo que se percibe en la población es todo lo contrario. Entonces tenemos que aprovechar este momento, no solamente volver las papeletas, sino también tener claro que la juntada de firmas no es solamente para organizaciones sociales o sindicalistas, que todos los vecinos, nosotros estamos, por ejemplo, a veces en la Plaza de los Bomberos con los compañeros del correo y vienen vecinos a pedirnos papeletas, obviamente que se les da. La idea es que todos salgamos a la calle porque nos queda poco para el 27 de abril. No podemos desaprovechar esta posibilidad porque creemos que es única para poder realizar este cambio. Entonces, más que nada, el llamado es, bueno, salgamos, no importa si me pongo un puestito en la puerta de mi casa. Es más, si precisan ayuda, pueden llamar y comunicarse, les podemos alcanzar si quieren papeletas, folletos, balconeras, lo que necesiten. Pero es como siempre decimos, lo que se necesita es gente juntando firmas. Las firmas están, la población tiene una aceptación grandísima, no habíamos visto antes una aceptación tal ante una iniciativa de los trabajadores. Lo que está faltando, por justamente por las internas que se han dado, políticas, etcétera, tanto a nivel sindical como a nivel de partidos, es manos que antes estaban, que ahora no están, y hoy más que nunca precisamos que, bueno, que la gente, que los vecinos salgan a juntar firmas con nosotros. ¿Y cómo está, Natalie, la campaña? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se va desarrollando? Claro, nos agarró en este momento de las fiestas, bastante complicado, como un freno de mano se puso, pero ¿cómo se venía desarrollando, por lo menos en las semanas anteriores? Mira, lo que hablamos en el comando es ponerse, bueno, en perspectiva y la responsabilidad de no frenar. Después del 27 de abril, si llegamos a las firmas, tendremos algún impasse para después empezar la segunda etapa. Pero no es el momento de bajar los brazos, justamente porque queda poco tiempo. Y la verdad se está intensificando mucho, se está ya hablando para salir a los medios. Estamos solicitando continuamente la posibilidad de debate, pero no ha sido aceptada por estas personas que salen mucho a la prensa a criticar, pero en realidad no han aceptado de sentarse a debatir con realmente con razones en una mesa para que la gente, más que nada para darle la posibilidad a la gente de tomar la decisión, de que es lo que se trata el plebiscito. Yo creo que si uno está convencido de lo que dice, tiene la verdad en las manos, no tiene por qué temer de enfrentarse al que piensa diferente y debatirlo, todo lo contrario, porque eso hace que la población pueda tomar para un lado o para otro, pero con información real y no salir a tirar, por ejemplo, como pasó con Saldain, de un IVA a un 35%, todo ese tipo de números que tiran para generarle miedo a las personas de que no se van a poder jubilar, etcétera. Y no dicen todo lo que hay atrás, ¿no? Porque por aumentarle 3,000-4,000 pesos a un jubilado, vamos a aumentar el IVA a un 35%, pero todas las cajas paraestatales que ingresan forzosamente aportarles a las AFAP, Rentas Generales les va a devolver la plata para que no se fundan. Entonces podríamos haberla dejado fuera de este sistema. Pero para que las AFAP lucren, ponemos plata del Estado. Exacto. Para que los jubilados vivan dignamente, habría que aumentar el IVA. Entonces sentémonos y discutamos seriamente cuáles son los números. Bueno, que si realmente va a haber una suba de un 35% del IVA, que se muestren los números por los cuales se llega a ese tipo. Porque si no, hasta ahora lo que nos parece es que solamente imponer miedo para mantener el beneficio de unos pocos. Además, vos los escuchás y te das cuenta que en realidad lo que están discutiendo, lo que están poniendo en tela de juicio, es que haya seguridad social. Es como que el camino debería ser que cada uno se labre su futuro, ¿no? Y no una seguridad social, que nosotros corremos con eso, en este sentido, en contra, de que desde que nos acordamos, la seguridad social existe en Uruguay. Exacto. Pero no cayó del cielo, fue porque los trabajadores de esa época pelearon para que lo hubiera, ¿no? Pero lo que pasa es que no me extraña que una persona que se puede llamar privilegiada en este país vea la seguridad social como un gasto y lo trate como lo tratan. La persona que nunca va a necesitar de un subsidio por desempleo, de una asignación familiar, porque digamos que ya tiene su vida arreglada o porque viene de herencias de anteriores o porque se maneja la política y le dieron un puesto de diputado más allá de que tenga una representación en votos de menos de un 1%, claro, o le dieron hasta un ministerio, sí, sí, con una representación de menos de un 1%, con un sueldo asegurado de casi medio millón de pesos, con ya una historia familiar. Es fácil sentir como que, bueno, lo individual es lo mejor, porque en realidad es lo que a ellos les quita privilegios. Y siempre ven como que están manteniendo al vago, esa frase, ¿no? Sí, de mantener al vago. Yo la otra vez veía un meme que decía, si te da tanta bronca mantener a los vagos, cuando te enteres lo que te cuestan los ricos, te vas a querer matar. Y es así, tal bueno, cual. Entonces, bueno, ellos, que ellos vean desde ese lado, es normal, porque no precisan de la seguridad social. Sí. El tema es que el 99% de la población sí la necesita y no está dentro de ese ámbito de privilegios. Y ese es el llamado hoy, ¿no? A ese 99%, exacto, que este es un derecho, que hay que defenderlo, que no es que el mundo va por otro lado y nosotros somos los que estamos antiguos por tener esta seguridad social. Está vigente el derecho. No, y el llamar también a reclamar ante esos miedos que imponen, porque si el día de mañana es real todo esto que están tirando como miedo de que la seguridad social fuera a ser devastada. Y bueno, pensemos en bajar los sueldos parlamentarios, pensemos en que las multinacionales aporten más. Hay mucha tela para cortar en este país en caso de ser necesario aportar a la seguridad social, antes que mirar para un costado, sí, y hacer como que no existe, que los jubilados están pasando hambre y están muriendo en la miseria. Seguir haciendo como que eso no existe y seguir para adelante mirando para un costado porque puede ser costoso, yo creo que lo puede hacer cierto porcentaje de la población, y mucho que no, indigna, y tenemos que buscar una solución para ese problema. Nazarena, estuviste en Buenos Aires, allí hay muchos uruguayos, también seguramente contactos con los argentinos, Argentina está en un momento muy difícil, pero fue, me acuerdo, muy sonado acá de este lado del río, cuando en Argentina hace años terminaron con la seguridad social privada, ¿no? Con las AFJP. Y no lo han levantado eso todavía. O sea, marcó fuerte allí en Argentina. ¿Qué panorama encontraste? ¿Con quiénes estuviste reunida? Sí, primero que nada, recordemos el último debate que hubo de Milei y Massa antes de las elecciones, que el tema que estuvo también en tapete fue el reingreso de las AFAP, las AFJP allá en Argentina, después de tantos años de no tenerlas, y es por lo que siempre decíamos nosotros que era por lo cual lo queríamos en la Constitución, para que no dependa de intenciones políticas. En Argentina Argentina es muy diferente políticamente a nosotros, hay varias visiones de lo mismo. Lo que vimos, bueno, a nivel de la recolección de firmas, es que pudimos hacer una reunión con los uruguayos que están en Argentina, que están a cargo justamente de la Junta de Firmas, que siempre han estado históricamente en contacto, que no han sido ajenos a los problemas de su país, y si tendrán claro la problemática que nosotros tenemos en Uruguay, los sindicatos argentinos, que, por ejemplo, la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina, autónoma, puso a disposición todos sus locales para la juntada de firmas, los compañeros se van a reunir, se armó una especie de lo que es el comando acá, pero allá, los uruguayos que están juntando firmas, se puso a disposición de los sindicatos argentinos el tema de elaborar folletos, de llegar a través de los medios de comunicación también al interior del país de Argentina. La verdad que fue una reunión muy muy productiva, ¿no? Yo por lo menos vine muy contenta de poder seguir teniendo esos brazos de los uruguayos que se van. Pasa lo mismo en Florianópolis y en España, si bien no los visitamos personalmente porque es mucho más complicado, hemos tenido reuniones por Zoom. Brasil está juntando firmas, los compañeros de Brasil están muy organizados juntando firmas, en España también. Entonces, qué bueno sería que principalmente acá, que estamos acá, pongamos toda la fuerza que tenemos y vemos que los compañeros que están tan alejados están dejando todo en el ruedo para poder llegar a las firmas. Bien, ¿cómo llegan esas firmas del exterior? Las mandan por correo. Directamente por correo. Exacto. Bien. Hay un oyente que, ¿te acordás de España? Creo que es Leo. Sí, que sí, pidió sí, de Barcelona. Y estaba juntando en Barcelona. Sí. Estaba muy entusiasmado y preguntando muchas cosas, por supuesto. Francisco nos manda este mensaje, dice, hoy de mañana entrevistaron a Pablo Ferreri alabando a Seidenstadt, poco menos que le faltó decir que apoyaba la reforma actual, lamentable, dice Francisco en este mensaje. A propósito, Natalie, ¿qué lectura hacen de... esta actitud que están teniendo algunos candidatos presidenciales, sobre todo del progresismo en este caso, con referencia a la recolección de firmas de la seguridad social. Y bueno, en realidad, desde el momento que supimos que esto iba a abrir una brecha ideológica, sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Que se iban a vivir aguas. Lo vemos, la verdad, con mucha decepción que candidatos que se llaman progresistas o que impulsan a la participación popular se pongan en contra de lo que es la primera iniciativa que hay popular, que es el plebiscito. Más allá de que estés o no en desacuerdo, yo creo que lo primero que tenés que habilitar, si estás en la política principalmente, es la democracia, si no estás cerrado de camino. Entonces, podés llegar a dar tus opciones o por qué estás en contra, pero ya querer coartar un plebiscito siendo político deja mucho que desear por un tema de que tenés que ejercer y promulgar la democracia desde el principio. Después, brindar la información para que en el momento del voto la persona ponga el sí o el no, esté de acuerdo o no. Pero ya desde antemano coartar la posibilidad de la participación popular me parece bastante peligroso. Más cuando se tienen ideologías que representarían a la izquierda. También sabíamos al tocar el capital, porque obviamente las AFAP no están de hace 27 años y permanecen por sí solas, han tenido un resguardo 100% de todos los gobiernos que las han mantenido, más allá de estar visualizando la estafa que era para los jubilados y pensionistas. Lo vieron, como decíamos hoy, vieron la miseria en la que están los jubilados y pensionistas con la mínima y miraron para un costado. Y ese mirar para un costado no es solamente ignorar, sino también defender. Entonces, no, la verdad que lo vemos con mucha decepción. Era esperable de la derecha este tipo de ataques, era esperable de los defensores del capital ante lo que es el ser humano. Nos decepciona bastante los representantes que supuestamente representaban una población de trabajadores principalmente. Pues la izquierda se lleva adelante por los trabajadores, los votan los trabajadores. Entonces, el ponerse en contra políticamente de lo que es participación popular, que es el plebiscito 100%, y después ponerse en contra de lo que es un beneficio para los trabajadores en dejar la edad, la posibilidad de jubilarse a los 60, en los pasivos de poder salir de esa miseria, tener un poquito, un ingreso un poquito más digno, y el eliminar el lucro, que nada ha hecho en nuestra seguridad social más que estafar jubilados y pensionistas, yo creo que hay que rever esas ideologías. Hay que rever porque, por lo menos en la izquierda que yo me identifico, esas ideologías no existen. Natalie, hay cosas que se repiten y se repiten y se aclara y se vuelven a repetir. Por ejemplo, lo de la edad de jubilación que se plantea en la papeleta, ¿no? Cuando uno firma, uno de los tres puntos es ese. No es que a los 60 se va a obligar, si gana el plebiscito, se obliga a jubilarse, sino que es que se pueda jubilar a los 60. Si quiere seguir trabajando, siga. Exacto. Pero que se pueda jubilar a los 60. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en PedidosYa, ¿no? 250 trabajadores a la calle. Los mayores de 50 que van a ir a la calle, ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿Hay trabajo para los... no hay para los de 18? Entonces... a esas personas tenemos que darle el acceso a la jubilación. Lo pensamos en un momento. Siempre nos cansamos de decir que hay leyes, claro, que avalan que con 50 años, si vas al subsidio por desempleo, te den un año y no 6 meses porque no conseguís trabajo. Hay leyes que avalan que a los 57 años, si te sos despedido, tengas un subsidio transitorio, una especie de prejubilación hasta los 60. Entonces, cuando no podemos reconocer, por un lado, que vivimos en un país donde no hay trabajo para los mayores de 50, y por otro lado, aumentar 5 años más la jubilatoria. Claro. Pero eso tiene que quedar muy claro, es para quien lo necesite. Quien mantenga su trabajo y quiera trabajar hasta los 100 años, lo puede hacer. En este país no hay límites para trabajar. Lo que nosotros estamos queriendo y defendiendo es que la persona que realmente no va a poder trabajar, porque lo dicen las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, de que después de los 60 años la tasa de empleo baja un menos de un 20%. En este país tiene que la persona poder tener una jubilación, más cuando estamos hablando de que la mayoría ya trabajó casi 42 años o más de su vida. No es una persona, no cualquiera accede a la jubilación a los 60. De acá podemos sacar totalmente eso de mantener vagos, porque para acceder a la jubilación van a tener que tener 30 años de servicio, 60 años cumplidos, pero que puedan acceder. El que tenga su trabajo, bienvenido sea, puede seguir trabajando. Claro. Quien tenga una bonificación se va a poder jubilar antes por esa bonificación. Lo que queremos es volver la edad jubilatoria, algo que permaneció durante 30, 40 años en este país, que es la edad jubilatoria de 60 años, y que incluso se mejoró para que puedan acceder antes, reconociendo que la persona que queda desocupada podía pasar hambre y no tener para cubrir sus necesidades básicas. Claro, y no es cierto que no se va a poder pagar porque la gente vive más tiempo y entonces de alguna forma hay que encontrar caminos para que haya con qué pagar las jubilaciones, que eso es meterle miedo al jubilado, si no me van a poder pagar la jubilación, que eso lo han usado toda la vida. Y es lo mismo que hablábamos hoy con el tema del IVA al 35%. La mayoría de los jubilados, o uno de cada cinco jubilados, no llega a la edad jubilatoria, fallece antes. Entonces, cuando hablamos de que la gente vive más, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hablemos de números. ¿Quién vive más? ¿Qué tipo de vida? ¿El trabajador, la construcción vive más? No, seguramente vive más quien tiene una vida de privilegios y accede a la vivienda y accede a la salud y accede a una buena alimentación y accede al descanso y accede a un montón de beneficios que el trabajador común no accede. Claro. Y termina falleciendo o antes de jubilarse o a los pocos años de jubilarse. Entonces eliminemos esa mentira de nuestra sociedad de que la gente vive más. ¿Quiénes viven más? Claro. ¿Bajo qué condiciones viven más? Natalie, hay un tema también importante en esta reforma que es el aumento de las jubilaciones mínimas a lo que es el salario mínimo nacional, que después está el debate de que es bajo el salario mínimo, pero por lo menos es un paso importantísimo aumentarlo. Lo que significa poner en la calle, en el comercio de barrio, esa cantidad de dinero que va a recibir el jubilado, el pensionista, con respecto a lo que significa justamente la parte comercial, el movimiento económico que va a tener un país con esa situación, ¿no? Por supuesto, porque es lo que siempre decimos, el jubilado con esos 3.000, 4.000 pesos más no va a abrir una cuenta en Panamá, no va a viajar a Francia. Ojalá sí puedan hacerlo, dudamos mucho porque es 21.000 pesos, todos sabemos que hoy no se paga ni siquiera un alquiler. Normalmente los quienes están saliendo a criticar, seguramente eso es la cuarta parte de lo que pagan de la colegiatura de sus hijos, mes a mes. Pero bueno, ellos pretenden que las personas vivan con ese dinero. Pero más allá de eso, ese refuerzo que se le da a ese pasivo va a quedar acá adentro, es rentas generales, es ese IVA que tanto hablan de aumentar el 35%, porque lo que se va a gastar, el pasivo va a gastar el almacén, va a gastar los útiles de sus nietos cuando empiezan la escuela, lo gasta mayormente en una mutualista, lo deja acá dentro del país, ese dinero no se va, se vuelve al Estado, es una inversión que se hace para mejorar la vida y eso vuelve nuevamente y no queda en las ancas de una multinacional o de un político que gana medio millón de pesos o de una empresa que lucre con la seguridad social, no queda en ese dinero en esos lugares, sino que va directamente como una inyección al mercado, aumentándole un mínimo a estos jubilados y pensionistas. Bueno, con esto que estábamos hablando hace un ratito de Barcelona, por ejemplo, Marta, una oyente está pidiendo un contacto en Barcelona, ya que tiene familiares que justamente quieren firmar. Graciela dice, conozco militantes Frente Amplistas de muchos años que se fueron del Frente Amplio cuando la dirección se negó a apoyar la campaña de firmas. Carlos manda este audio. Buenos días, compañero de la radio, Radio Escucha. A mí lo que me gustaría es por qué no se hace un debate con la gente que está en contra, o sea, a favor de las AFAP. Aprovechar a estas chicas, a esta gente que sabe mucho del tema, y ponerlos en compromiso, ponerlos en un mini debate. Llamar a una Kichichiana, a un Vergara, a un Gorsi, y decir, escúchenme ustedes, ¿me explico? O sea, que de este lado que haya una persona que realmente les pueda replicar, no que me agarren a mí y que me den vuelta para acá y para allá porque no sé ni hablar. Pero, por ejemplo, gente que está empapada en el tema, así no, escúcheme, a mí me parece que ustedes están equivocados. O sea, dejarlos en Northside, ponerlos en compromiso. gente que hoy por hoy están ganando, como dijo la chica, 500 mil pesos, 400 mil pesos, están del otro lado. Pero el pueblo no gana esa plata. Y ellos tienen prensa y el pueblo no tiene prensa. Nosotros tenemos posibilidad de firmar, más allá de uno que pueda hacer el trabajo de hormiga, de arrimar una firmita, de convencer, de, o tratar de convencer, de llamar de la radio, o sea, ponerlos en compromiso. Decir, no, a ver, usted por qué no puede, usted dice que la AFAD tiene que seguir, que tenemos que seguir laburando hasta los 70 años. O sea, me parece que por ahí tiene que ir la mano también. Bueno, gracias, disculpen el atrevimiento, y a la intendencia avisarle que no sé, sigue la basura, en la prensa no sale nada, están todos arreglados, todo confabulado se ve. Ahora, aparte de la basura, está lleno de caballos por todos lados, no sé, y en la prensa no sale nada. Es todo lo mismo, es lamentable, pero lamentablemente es lo mismo. Bueno, ahí estaba el mensaje en audio de Carlos, también... Escribe, a ver, vamos a ver si lo tenemos por acá. Francisco dice: con la reforma actual que se hizo, ahora te van a tomar el promedio de los mejores 25 años. Anteriormente eran los últimos 15 o 10 años laborales. Es un hecho que eso te tira abajo la jubilación al tomarte los 25 años. Hoy en día ya es muy difícil mantener una historia laboral lineal y ascendente como para que no se te afecten los promedios. En el futuro, cada vez más difícil será esto. Te tira abajo el promedio final de jubilación, dice Francisco en este mensaje. Yamandú dice: Natalie, el esfuerzo del colectivo medianamente solidario se nota cómo se rompe el cerco de la mentira financiada para llegar al sesgado por mediática y progresista, dice Yamandú en el mensaje. Bueno, por ahí, por ahora, con referencia a este tema nos vamos quedando. Bueno, los debates. Sí, mirá que han intentado de distintas radios llamarlos, sí, nosotros... Sí. Incluso el año pasado en Paysandú se había solicitado también un debate en la comuna de Paysandú. No hemos tenido respuestas. Es lo que les dije en un principio. Han tenido mucha valentía para salir a los medios a generar miedo en la población, pero esa misma valentía no se ha visto al responder, bueno, sentémonos, claro, y debatamos. Conmigo, Natalie Barú, una simple trabajadora de Banco de Previsión Social, que no soy abogada, ni economista, ni parlamentaria, ni diputada, o sea, no sé a qué tienen miedo realmente enfrentarse, quizás es porque realmente no están diciendo la verdad. Sí, hay que buscarlo, ¿no? Tenemos que seguir buscando, nosotros como radio también tenemos que intentar poder armar un debate que puede esclarecer y mucho. Natalie, ¿el interior cómo está trabajando? ¿Hay puntos más fuertes, puntos más débiles? Digo, pensando en que puede estar escuchando gente de departamento donde está medio quieta la cosa y se puede ayudar a empezar a acelerar, ¿no? Sí, el interior es bastante amplio en la diversidad, ¿no? Hay departamentos que están muy organizados, yo creo que incluso hasta mejor que Montevideo, por ejemplo, Paysandú, sí, es uno. Sí. Cada vez que vamos a Paysandú quedamos, la verdad, bastante contentos y también como en debe, porque decimos, a ver, Montevideo no existe la organización que hay allá. En Salto también está pasando. Mirá. Hay departamentos que tienen otras realidades, como Frontera, que es más complicado, pero se están moviendo también. Es difícil porque los plenarios no están siendo tan concurridos. Realmente económicamente les hace falta un impulso, que es algo que se viene reclamando hace mucho tiempo. El interior es más complicado siempre. Claro. Sin embargo, más allá de eso, hay muchos departamentos que están bien organizados, están juntando firmas. En Rivera, Artigas, más allá de la complicación de ser de frontera, y que de repente quizás si te ven juntando firma en una plaza te despiden, porque es una realidad. Ahí se conocen todos, claro. Hay organizaciones, se está juntando. Donde está faltando es en Montevideo. Montevideo Canelones, que está ahí al ladito, exacto, ¿no? Que hay tanta gente. Mira, hace poco fuimos a Salinas, con Karina, y estaban en cero. No tenían papeletas, no tenían información, en cero, y están acá nomás. Por eso. Está faltando eso, está faltando que nos prendamos como llamitas y empecemos, sí, sí, a contagiar esto para que podamos llegar a las firmas. Lo que se viene planteando desde el principio, bueno, viene el verano, entonces todo es más difícil porque la gente está de vacaciones, está en otra y todo eso, también se puede jugar a transformarlo eso en una ventaja, ¿no? Hay lugares, bueno, Canelón es un caso, Maldonado también, donde hay más afluencia de gente por las vacaciones precisamente, sí, y se puede esa supuesta dificultad transformar en una ventaja. Por supuesto, la idea es justamente estar en todo lo que es festivales, carnaval, balnearios, pero también no le veo mucha... No me da mucho miedo porque en realidad los trabajadores comunes, ¿qué vamos? Una semana. Claro. No, una semana de vacaciones. Después el verano sigue siendo de trabajo y el día común. Exactamente. Hay un poco, hay también como una ideología sobre las vacaciones, sí, que realmente al trabajador de a pie no le pasa. Sí hay gente que se va de diciembre a marzo de vacaciones, pero son poquito y a veces ellos mismos se dan el lugar para salir en la prensa a criticar el plebiscito. Imagínate si nosotros, que somos los trabajadores que solo descansamos una semana, no vamos a estar al firme con la Junta. Seguro. Y además con esta facilidad de que si no tiene la credencial ahí, porque puede haberse ido una semana y no haber llevado la credencial, ponele. Pero con esto de que vos podés buscar... Hay buscador por nombre, por cédula, si no se anota y después se pide. Nosotros tenemos, que nos brindó la corte, el padrón, se busca con nombre y apellido. Claro. O sea, la forma está, la gente, el que quiera firmar, que se arrime y firme, tenga o no la credencial, mientras la tenga habilitada para votar, exacto, que se acerque y firme. Y el que no está juntando firmas, que aunque sea, vos decías, aunque sea en la puerta de la casa, pide una hojita, a donde vea un puesto le van a dar una papeleta. Y hace firmar al abuelo, al primo, al tío, al que sabe que... A mí, nosotros nos pasa en la plaza, a mí se me puede llevar porque mi madre no puede venir hasta acá. Claro. Y por supuesto, ¿cómo no claro, se hace? Al vecino de al lado, al compañero de trabajo. Uno puede agarrar el teléfono y fijarse, gente que hace tiempo que no ve, y preguntarle... una trabajadora de la vestimenta, de la aguja, jubilada, nos decía que había mandado así por WhatsApp y le pedían para firmar. Exacto. Le mandó alguna entrevista de estas que de ustedes y después le respondían, bueno, yo quiero firmar. Bueno, la aceptación en la firma es impresionante. Es lo que siempre decimos, la gente... hay muchas veces que uno tiene que explicarle daños a futuro y esto es un daño instalado. Quien no tiene aquí en Uruguay una persona que haya sido estafada por la FAP, es raro. Todos conocemos a alguien que cobra poco. Y si no, conocemos a un pobre pasivo que está pasando las penurias y vive de préstamo en préstamo. Yo desde que trabajo en el Banco de Previsión Social no vi a ningún pasivo que cobre más de 4.000 pesos porque desde el primer mes lo tienen, ya empiezan con el sistema de préstamo. Porque no les da para vivir. Claro. Entonces claro. No solamente no cobran poco, cobra mucho menos, ninguno cobra más de 4.000 pesos en la mano. Es una situación compleja y todos la sabemos. Exactamente. Todos. Hay que dejar de mirar para el costado, hay que dejar de ignorarla para que no duela. No, hay que curarla, no hay que ignorarla. Porque el día de mañana soy yo, sos vos, es mi padre, es mi madre. Hoy es otro, lo puedo ignorar. El día de mañana lo puedo ignorar y ya es demasiado tarde. Entonces hoy que hay que hacer ese cambio para que el día de mañana podamos, por lo menos, tener más digna una jubilación, y esto es un empuje, esto es un envión para todo lo que hay que hacer más adelante. Sí. Porque nosotros vamos a aumentar la jubilación a un mínimo nacional. El día de mañana ese mínimo nacional también tiene que ser cambiado. Hoy por hoy 21.000 pesos no le da a nadie para vivir. Y capaz que tenemos que hablar de otro tipo de políticas, ¿no? De repente capaz de una política más vocacional, no que la persona que quiere llevar adelante un país sea un privilegiado ganando sueldos que no existen acá en este país. Haciendo carrera. Exacto, haciendo una carrera altamente lucrativa. Bueno, algo más voluntario, ya que tanto les interesa la seguridad social, de repente que sustenten la seguridad social también con sus aportes y con su sueldo, etcétera. Hay mucho para cambiar en este país. O a uno le parece utopía, pero no es utopía. Utopía es pensar que yo mañana me puedo levantar de la noche a la mañana y entrar en un parlamento y ganar 500.000 pesos. Eso es una utopía y sin embargo existe. Entonces, ¿por qué no podemos pensar para el otro lado? ¿Por qué no podemos pensar que puede no enriquecerse un jubilado, pero sí por lo menos tener una jubilación digna después de que trabajó toda su vida? En la papeleta, para el que todavía no juntó firmas, o el que ya tiene la papeleta y está en eso, lo que hay que tener es cuidado de poner bien los datos donde dice que van, ¿no? Entonces claro, dice la serie, el número, hay un renglón para cada uno, el nombre completo, está el nombre y el apellido, la firma. La firma lo más parecida que sepa la credencial. Eso. Pero también la tranquilidad de que si hay un error, se tacha ese renglón y se escribe en el de abajo. Se tacha todo el renglón, o sea, se hace una línea ahí cruzando, que sea claro que lo está anulando y lo hace firmar abajo. Claro, porque no se anula la papeleta, solo se anula el renglón. Ahí está. Que estuvo mal hecho. Eso se puede hacer. Y si alguien que está escuchando nos consta que hay gente que dice, bueno, donde yo trabajo no se está promoviendo esto, lo mejor es no esperar que venga nadie, porque no Exacto. va a venir nadie de afuera a promover, sino que ellos mismos, los propios trabajadores del lugar, si necesitan que alguien vaya a explicar, a fundamentar o responder preguntas, lo que sea, se puede pedir. Se puede comunicar con ATCS, nosotros después le dejamos los teléfonos acá en la radio. Ahí está. Y por supuesto, nosotros hemos estado por todos lados, hemos estado en organizaciones barriales, hemos ido a comité, hemos ido a lugares de trabajo, a un poco, cooperativas de vivienda también. Cooperativas de vivienda, sí, hemos estado por todos lados. Y si, bueno, si trabajás, yo qué sé, en un súper, en Tata, y querés informarte, bueno, no hay problema, se hace una reunión, nosotros informamos fuera del horario de trabajo. Ahí como está. Sea, nosotros en ese no tenemos muchas vueltas, como perfecto, se dice. Perfecto, perfecto. Después nosotros les vamos a dar los teléfonos que nos va a dejar Natalí para que ustedes llamen. El asunto es que cada uno se active, a partir de ahora activarse. Exacto, sí, pues nos queda poco tiempo. Exacto. Al 27 de abril tenemos que llegar, más que llegar a la firma, tenemos que duplicarlas, porque es lo que siempre decimos, va a haber un cambio político en la escena política si nosotros juntamos 500.000 firmas y no sí. solamente las 270.000. Exactamente. Sí, es un mensaje claro. Bueno. Cumplimos con algún mensaje más. Dale, Sobre este tema, Edison dice, hola compas, para mencionarle a Natalí que los sueldos y jubilaciones de los políticos provienen de las arcas del Estado y que a menudo hay que recordarle a la población del sacrificio de quienes, entre comillas pone esto, salen esos ingresos privilegiados. Saludos, Edison. Mandaba este mensaje. Muy bien. Bueno, Natalí, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Como siempre. Estaremos informando de esto y a los oyentes que nos vayan actualizando los lugares donde se puede firmar en los barrios o en lugares del interior, por supuesto, a los del exterior también, ¿no? Como por supuesto. Los casos que decíamos de Barcelona, pero de muchos otros lugares que también pueden estar juntando firmas.